acogiendo el 64º aniversario de la victoria en la Guerra de Liberación de la Patria. Innumerables militares, miembros de varias instituciones, como el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Complejo Termoeléctrico de Pyongyang, y estudiantes como los de la Universidad Tecnológica Kimchaek, rindieron homenaje a los vencedores que descansan en el cementerio de mártires participantes en la Guerra de Liberación de la Patria.